Estás escuchando La Mosca en la Leche. Erika Lederer nació en Salta el 27 de noviembre de 1976. A pocos días de su nacimiento fue a parar a Buenos Aires. Es ex hija de genocida Ricardo Lederer, obstetra en la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Médico él, se pegó un tiro en el 2012 cuando Pablo Gaona Miranda, nieto 106, recuperó su identidad. Lederer había firmado su acta falsa de nacimiento y se vio acorralado por la justicia. Cuando Mariana Dopazo, ex hija de genocida Checolás, hizo pública su historia y su decisión de cambiarse el apellido, Erika entendió que era un buen momento para hacer pública su propia historia y para juntarse con otras y otros ex hijas e hijos de genocidas. Nació entonces la agrupación Hijos, Hijas y Ex Hijos e Hijas de Genocidas, grupo que se incorporó como nuevo actor en la lucha por memoria, verdad y justicia. Ella, como otros integrantes de la agrupación, decidió no ser más hija de un genocida. El martes 27 de marzo, tras la multitudinaria movilización del 24 a 42 años del golpe de genocida, el cívico eclesiástico militar del 24 de marzo del 76, dialogamos con ella en Periodismo en Libertad, en Urbana 93.9, y nos contó sobre sus sensaciones tras la marcha y sobre aspectos de su historia. Y la verdad fue de alegría, porque digamos, salió mucha gente a la calle. Ya había pasado con el intento del 2x1 y bueno, se volvió a colmar la plaza y todas las calles. Y encima hubieron, digamos, dos llamamientos, ¿no? Y los dos convocaron muchísima gente. Quiere decir que en esto somos todos contestes en el sentido de repudiar la dictadura nefasta y el genocidio, ¿no? Claro. Y en un contexto particular de intentos reiterados por lograr la impunidad, ¿no? Visto, digamos, desde afuera y demás, creo que para mucha gente ha sido inesperado y una sorpresa, digamos, grata, que personas como vos hayan decidido contar sus historias, hacerlas públicas, porque, a ver, obviamente tomamos contacto con historias como la tuya desde el momento en el que se hacen públicas, pero para todos ustedes, por supuesto, que es un trámite de toda la vida. ¿Cómo es esa decisión de salir a decir, bueno, soy esto, no soy lo otro? Y además, en tu caso, en particular, con una confrontación, digamos, tan directa con el que fue tu padre. A ver, siempre digo que no podría haber hecho otra cosa. Me parece que desde el momento que uno tiene conciencia y una eticidad, digamos, y ética, no voy a hablar en difícil. Lo que está mal es lo que está mal, ¿no? No hay cosas que no... yo no voy a avalar delitos y de los más bárbaros, en ese sentido. Quiero decir, delitos que dan de lleno contra la condición humana. Y principalmente lo que creo que pasó es el hartazgo, porque el hartazgo y los procesos que ya llevan tantos años y con la inmediatez de las madres que se están yendo, ¿no? Y la urgencia de que aparezcan los hermanos y los nietos, porque se les va la vida, ¿no?, en esto. Y a su vez se van muriendo sin condena o en condiciones de beneficios los genocidas, ¿no? Entonces hay un cierto premio en una cierta premura, pero yo creo que principalmente lo que hizo que la voz surgiera son los intentos de que queden impunes, ¿no? Bajo las varias formas que intentaron en un primer momento fue beneficios procesales en las ejecuciones de penas, ¿no? Intentos de domiciliaria. Hay que recordar que estos genocidas tienen, en su mayoría, están con domiciliarias, ¿no? Allá hace tiempo, lo que pasa es que esto no se habla. Después, digamos, los intentos de ahora van a dejar en libertad a internos, dice las personas privadas de libertad, alrededor de 1.111, de los cuales solo menos de 250 son personas que realmente tienen condiciones para cumplir los requisitos que la ley de ejecución, la ley de procedimiento penal exige, ¿no? O sea, todos los demás son beneficios de la justicia clasista, ¿no? porque que queden genocidas, tanta cantidad de genocidas, y el rey de la efedrina, menos 250, ya sacamos el número, que son 900 casi, que van a quedar en libertad y tienen sobre sus espaldas los delitos más atroces, ¿no? Con la tipificación penal específica por su barbarie, que, ¿no? Que tienen, entonces, me llama la atención que si no, me parece a mí que si la justicia no se dice y no se expide, bueno, hay que salir a la calle a reclamar. Y en ese sentido nos encontró a todos en la plaza cuando se paró el 2x1, porque hay que recordar que fue la calle y fue la gente que paró el 2x1. Si no hubiesen seguido adelante con esto. Y bueno, y ahora estamos defendiendo todos los sectores de derechos humanos, porque hay un vaciamiento en ese sector, ¿no? Que impide también que los procesos judiciales estén y continúen como estaban marchando, ¿no? Que no era rápido, etcétera, pero andaban. Ahora con el riesgo de dejar de andar, ¿no? Y un juicio de separo se dice que está mal hecho, intenta pues la legalidad, por ejemplo, con Aníbal Guevara, que está cercano a Fernández Mejía, esta persona también, accionista, ¿no? Digamos, no, esto no lo queremos, ya pasamos por esto, porque si no tenemos memoria, vamos a repetir, en la actualidad, ¿no? Se actualiza la memoria, se actualiza en un chico que le pegan un balazo por la espalda y tiene 11 años, y nos preguntamos si se había robado 20 o 30 pesos, estamos hablando de la condición humana, ¿no? Donde, entonces hay que revivirla, hay que tornar presente la ausencia de nuestros desaparecidos, para que no vuelva a pasar además, ¿no? Para que los despidos, recordemos que cuando hay despidos también estamos hablando de una política económica en particular, con determinados nombres de los capitales, ¿no? Y que son, si uno investiga, son muy parecidos y casi los mismos nombres que en aquella época, ¿no? De empresas que daban asilo a los milicos cuando se iban de la fuerza. Ahora, Erika, a propósito de esta idea, digamos, vos hablás, digamos, de la cuestión de la condición humana, y por supuesto, sí. Digamos, esa condición humana se desarrolla en un contexto que vos definís, digamos, claramente respecto de cómo, en todo caso, se articuló el terrorismo de Estado en función de determinados intereses que son los que están vigentes de alguna manera al día de hoy. Ahora, en este sí. Plano, digamos, de la condición humana, de aspectos de la subjetividad, en casos como el tuyo, como de otros integrantes de la agrupación, obviamente, a ver, está claro, vos decías la cuestión de lo ético, de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y señalar aquello que está mal. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es dar el paso de decir, yo no soy hija de. ¿Cómo se construye, digamos, de lo subjetivo esa decisión? Y más que una decisión, me gustaría hablar de procesos, ¿no? Porque uno se va gestando y no es un acto acabado que me levanta la mañana y... Digo, en esto Mariana Ex-Chocolate es muy clara, dice, esa sí se cambió el apellido, Rita Valeri también, pero estoy hablando en relación a, yo no le permito más que ser mi padre, ¿no? Uh-huh. Y, pero ¿quién, digamos, por qué, no? Porque los actos que cometieron son de una barbarie tal que a nuestro entender, dan de lleno con la calidad ética de un padre, ¿no? Hay cosas que no permitimos más que tengamos filiación con ellos, ¿no? Es un poco esto, que no tiene que ver en relación, en mi caso, con el apellido. Yo la verdad hice otra cosa de mi apellido, ya digamos, las construcciones subjetivas como persona autónoma, como sujeto autónomo, no en mi caso no dependen del apellido. Hay gente que le costa mucho llevarlo, por ejemplo, ella es Checolacio, imagínate ir a comprar algo al supermercado, ¿no? Ya con ese apellido. Sí, de hecho ella se lo cambió, hoy es Mariana Dopaso. Pero en mi caso yo no necesito, no veo necesario cambiármelo, pero sí decir, no te permito más esto, ¿no? Porque no... O sea, para mí, digamos, su hija no le está permitiendo la filiación, es distinto. Y también forma parte de mi voluntad, ¿no? De construirme de una manera distinta. Que no es solo eso, digamos, uno se construye todos los días de manera distinta, eligiendo. Y yo, digamos, trabajo en barrios, ¿no? Soy mediadora y abogada, y trabajo en barrios, trabajo actualmente en contextos de encierro. Siempre estoy cercana a los organismos sociales. Entonces, la verdad que hice otra cosa con mi apellido. Por eso mismo digo, no quiero que seas no quiero una afiliación con esta persona, ¿no? Y tiene que ver con esta construcción que te digo. Y lo importante para una construcción subjetiva, a mí me parece que ya he pasado por el ADN de abuelas en su momento, etc. Y es tener algún tipo de certeza. Si en esto, digamos, las campañas de abuelas sí generan, son interesantísimas e importantes de hacer, porque cuando uno tiene una certeza, cuando vos, el Banco Nacional de Datos te dice, aunque sea, como es mi caso, no, no, sos compatible con el banco, por más que sea una certeza fea, es una certeza al fin para poder construir esa otra cosa de lo que estamos hablando, ¿no? De decir, yo el mal por el mal no lo quiero, digamos. Eso, la banalidad del mar, de Hannah Arendt, ¿no? Es un poco, los militares no tienen a veces ni fundamento para, la mayoría de las veces nunca la tienen, argumentos sólidos y válidos para el mal que están irrogando, ¿no? Entonces, esto yo no lo quiero, ¿no? No lo quiero para mi vida, no. Y es un fundamento, erga omnes, digamos, es oponible a toda la humanidad. Nadie puede estar a favor de el exterminio de la condición humana, ¿no? Y fue un exterminio porque estamos hablando de la Escuela de las Américas, que se iban a preparar para hacer esto, desaparecer gente, ¿no? Entonces, es un poco esto, si yo esto no lo quiero. Yo soy otra cosa, ¿no? Erika, por último, la agrupación que integrás tiene poco tiempo de vida. ¿En qué andan hoy y qué están pensando para más adelante? Es que tenemos el tiempo, surgimos en mayo del año pasado, claro, más o menos. Sí, sí. Yo estaba, digamos, organicé Historia Desobediente, después hubo una decisión, que también forma de la parte de estos procesos que hablamos, de pensarse, de... no todos los casos son particulares, en mi colectivo hay gente que tiene procesos muy largos, entonces ya viene una militancia en lo social, no tiene un apuro en construirse como sujeto, pues ya estamos construidos como sujetos de antes, ¿entendés? Quiero decir, sociales, ¿no? Que con injerencia en lo cotidiano y en lo público. Estamos dando los primeros pasos de pensar, no todos tienen memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces hay que tener como principios básicos en común para que después, llegado el momento, por ejemplo, de una... de algún beneficio, alguno de los viejos que de esta gente, digo viejo porque no quiero decir padre, de nuestros compañeros, le llegaron a una domiciliaria, por ejemplo, y bueno, ¿qué harías, no? ¿De esas son basura o le decís cárcel común? Bueno, entonces esas condiciones y estas cuestiones hay que hablarlas, ¿no? Porque después hay que, uno, al tomar una decisión se queda, por ejemplo, sin familia. Yo, al hacer público todo esto y al exigir que la historia se relate de una manera determinada y dar cuenta de lo que sabía en relación a mi viejo, mis hijos no tienen ni nietos, ni primos, ni abuela, ¿no? Y así todo yo elegí esto porque entiendo que educar en la memoria, la verdad, justicia, tiene una primacía por sobre una familia que esconde y elige la mentira, ¿no? Y el dolor y el horror. Entonces, estamos como dando esos pasos. Y en relación a ver, si nos citan a declarar, yo he ido... y accionar, ¿no? Acción más que palabras. Porque nosotros cargamos con, yo siempre digo, con la teoría de la carga de la prueba invertida. Somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. En el sentido de la carga que pesa sobre nosotros, ¿no? De decir, bueno, es cuestión de cuántas veces escucho, es cuestión de la gorra, es cuestión de sangre. No, la verdad que la gorra no es cuestión de sangre. Nosotros hicimos otra cosa, que no seamos los más. Porque atrás de todo esto, te imaginas que atrás de las familias de militares hay herencias, hay otro tipo de lazos que también a veces son de poder, ¿viste? Entonces, bueno, despegar un poco de todo eso. Claro. No siempre, ni en la mayoría de los casos no se quiere a eso hoy, ¿no? Claro. No se elige seguir guardando los secretos familiares y llevarlos a la tumba como la nación quisiera para el buen soldado, ¿no? Erika, digo, el buen soldado que hace la guerra y no va a un genocidio. Para que defendamos los términos, eso voy. Genocidio, quiénes son las víctimas. Por ejemplo, estas cosas hay que hablarlas. Esto es lo que te decía los procesos. ¿Quiénes son las víctimas de un genocidio? Yo no soy víctima de un genocidio. Yo soy víctima de delitos del derecho común, por ejemplo. Violencia, pero yo no soy víctima del aparato represivo estatal. Y eso es importantísimo porque... Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975

me muero, ¿cómo vivir? Yo me muero, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Rafael Nahuel, Rafita, fue asesinado el 25 de noviembre de un tiro por la espalda provisto por el grupo Albatros de la prefectura en el marco de un operativo represivo en la zona del lago Mascardi, provincia de Río Negro, ordenado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Inseguridad, comandado por Patricia Bullrich. Ella justificó el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel diciendo que se trataba de una actuación de prefectura en defensa propia ante un grupo de mapuches que con armas de grueso calibre disparaban ráfagas de tal potencia que eran capaces de arrancar árboles de cuajo. Nunca se comprobó en pericia alguna que los mapuches hubieran disparado con armas de fuego al grupo Albatros. No solamente eso, sino que no se hallaron restos de pólvora en las manos de Rafael Nahuel. Patricia Bullrich fue la misma que ordenó el operativo represivo que terminó con la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Es la encargada de llevar adelante la ofensiva contra las poblaciones originarias, la ofensiva contra los distintos sectores sociales que se manifiestan en contra de las políticas de este gobierno neoliberal. La voz que escuchaban en el relato del sueño es de María del Mar Rodríguez, una periodista muy joven y estudiante de teatro de Chapadmalal, allí cerquita de Mar del Plata, ciudad que, como la nación, la provincia de Buenos Aires y nuestra ciudad de Bahía Blanca, es gobernada por un hombre de la Alianza Cambiemos, además simpatizante del nazi. Le agradecemos, por supuesto, a María la participación en La Mosca en la Leche y les recomiendo especialmente que lean su blog, que se llama narrandocadahuella.blogspot.com.